Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, vamos a hablar bajito porque estamos en la escuela de policía, en el acto de la escuela de policía, donde tú ya lo mencionabas al inicio del programa. Se está, en realidad, reconociendo a policías destacados, y luego sí, nosotros vamos a tener seguramente la última nota con el jefe de policía, Pioli, pero ahora estamos con el diputado Eduardo Antonini. Recién decíamos, estábamos en la Junta Departamental, se reúne la bancada Maldonado y el diputado Diego Echeverría del Partido Nacional les decía que el diputado Antonini se autoexcluye de la bancada Maldonado. Hoy ellos se reúnen con diferentes instituciones. ¿Usted cómo lo entiende, diputado? ¿Usted se excluye? Primero que nada, eso es una bancada de gobierno. Si se quieren juntar ellos, me parece bárbaro. Yo quiero aclarar dos cosas. Primero que no fui invitado. No, eso es lo primero. Lo segundo es que con esa... ¿Por qué no fue invitado? Bueno, ¿Porque se autoexcluye o porque no le llegó la invitación? Perdón, eso es una bancada de gobierno. Son los que tienen la autoridad y la potestad para definir. Si me permite, le digo, no fui invitado. Si, yo ya me reuní con todas las delegaciones que ellos van a recibir y ya conversamos y vimos y los votos del Frente Amplio van a estar para que se le otorguen partidas a esas instituciones. Ya me reuní hace bastante tiempo con esas resoluciones, con esas cosas. No me invitaron, y si me hubieran invitado, yo amablemente voy a desistir de reunirme con esa bancada de gobierno, porque lo resolví el 7 de agosto de 2021, cuando esa bancada fue cómplice con Cipriani de traer una ambulancia al balneario de Buenos Aires, una ambulancia especializada. Y ante ustedes, los trabajadores de la prensa y los vecinos, dijo, esta es la ambulancia que queda acá. También trajeron un contenedor donde dijeron, aquí van los médicos que van a manejar y van a estar en esa ambulancia. La ambulancia se la llevaron después que se fueron los medios de prensa y los vecinos y nunca más volvió. Y el contenedor se lo llevaron hace unos días y ese contenedor estuvo vacío, no tenía ni puertas ni ventanas. Nunca hubo ambulancia y nunca hubo médicos. Por lo tanto, ese es uno de los ejemplos y el momento en el que yo decidí que no tenía más nada que hacer con esa bancada de gobierno. Diputado, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar este tema con Cipriani? Con Cipriani nosotros hablamos y... Me refiero a lo del balneario Buenos Aires, la situación del balneario Buenos Aires. No, porque yo lo planteo en los ámbitos parlamentarios, que es donde lo tengo que plantear. Él dice que él nunca prometió una ambulancia especializada, sin embargo, en la página web de ACE no solo está colgada la foto y la noticia donde él mismo muestra la ambulancia a los medios de prensa y los vecinos. O sea, hay una serie de mentiras. Esta bancada de gobierno que se reúne fue cómplice de esas mentiras y yo no soy cómplice de esas mentiras. Trabajo para la gente de Maldonado desde el lugar que lo tengo que hacer. Y reitero, esas instituciones que ellos van a recibir hoy, yo ya me reuní con ellas. Bien, Jorge, el diputado te escucha. Eduardo, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. De esa experiencia en la cual decidiste no participar más, de ahí para atrás, en lo que va de este gobierno, ¿habían actuado como lo que se ha denominado, cosa que yo en lo personal nunca estuve de acuerdo, no es de ahora, lo de la bancada Maldonado? Para mí no es algo que no existe, ¿no? Es un grupo de diputados que se juntan para ir a hacer algunos trámites de repente, pero ¿funcionaron como la autodenominada bancada Maldonado en algún momento? Bueno, no, que yo sepa, no, reunidos sí, pero bueno, en casos como el que dije del balneario de Buenos Aires, donde se reunieron, pero bueno, para ser cómplices de una mentira. Cuando el presupuesto, yo intenté reunirnos, no con el nombre de bancada Maldonado, porque para mí también eso es un invento que no tiene en ningún lado existe, es un invento. Pero no tuvieron interés en reunirse, salvo Cal, lo digo siempre, que fue el único que acompañó a la reunión. Ninguno quiso participar para elaborar propuestas, incluir propuestas en el presupuesto quinquenal en 2020. Después lo planteamos, por ejemplo, lo del acelerador lineal, lo hemos planteado para hacerlo en conjunto, lo planteé en 2021, en ningún lado, pero no como bancada, sino como algo que era bien para Maldonado. No tuvieron éxito, ellos se ve que a veces se reúnen, depende cómo vengan los vientos. Creo que en los últimos días se han sentido un poco desplazados y un poco fuera de algunas cosas, y ahora se van a reunir para reunirse con instituciones que, quiero recalcarlo otra vez, por tercera vez, ya me reuní hace más de un mes. Bien, ¿esas reuniones vos las tuviste por iniciativa propia o porque ellos te convocaron? Invitación, fui invitado por esas comisiones, asociaciones. ¿Por las comisiones? No, fui invitado por esas asociaciones, sí, donde me explicaron cuáles eran sus necesidades, y por qué pedían lo que pedían, y allí mismo expresamos nuestro apoyo. Bien, cuando hablas de nuestro apoyo, ¿es tu apoyo personal o el apoyo de la bancada del Frente Amplio? El apoyo de la bancada del Frente Amplio. ¿De todos los diputados del Frente Amplio? Exacto, porque nosotros obviamente que somos gente de partido y de bancada. Bien. Nosotros, bien. Obviamente que apoyamos y transmitimos en nuestra bancada, y ahí, hablando con los compañeros, explicamos por qué hay cosas que tienen que estar incluidas, ¿no? Bien, bien, pero el oyente tiene que tener claro que saber si habla Antonini por sí mismo o habla por toda la bancada. Por eso la pregunta es muy importante, ¿no? No, por la bancada del Frente Amplio, sí, bien, claro. Bien, bien. Gracias, Eduardo, por esta charla. No, por favor, un gusto. Buena jornada. Bien, Jorge, nosotros cerramos, estamos a la espera justamente de poder tener las palabras de Pioli. Sigan ustedes y los convoco en cualquier momento. Bárbaro, dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau a ustedes. Frecuencia abierta.